Nami kalbi ipainayu nami bonzi lokolameka unari bela nakuma wayu Nami kalbi ipainayu nami bonzi lokolameka unari bela nakuma Naeli kia peri kimia, mutimia.